de ladrillo. Vuelva a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Y estás aquí. Y mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti.